El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bueno, buenas tardes, aquí estamos un viernes más. Saco desenfoca. Vaya manera de empezar un directo, ¿verdad? Sin que se vea la persona que hace el directo, pero bueno. Para lo que hay que ver, ¿no? Que es lo que yo digo. En fin, ¿qué tal os encontráis? Aquí estamos un viernes 11 de noviembre, 11 del 11. Hoy es un día particularmente curioso. Ahora, ¿y sabéis por qué? Porque, ¿qué ocurrió un 11 del 11 de hace ya unos cuantos años? ¿Qué tenía que haber ocurrido el 11 del 11 del 22, un día como hoy? Pues hoy no es el cupón, Sacrón, es el día en el que se estrenó Skyrim, The Elder Scrolls, Skyrim. Le dedicamos un informe de emisión. Ya sabéis que nosotros cuando dedicamos un informe de emisión es porque creemos que el contenido lo merece. Y digo que hoy tenía que haber ocurrido algo, porque si habéis estado al tanto de las noticias, de todo lo que ha pasado, de esa vorágine de lanzamientos, de anuncios que nunca se llegan a producir, Starfield estaba previsto, siguiendo esa tónica, esa fecha tan simbólica, estaba previsto que saliera hoy. Finalmente no han podido cumplir con los plazos y se nos va a 2023. Pero eso no quita que hoy es viernes 11 del 11. Bueno, estáis viendo que por lo general la tónica está siendo un viernes sí, un viernes no. No es algo que yo tuviera planeado ni calculado, pero la verdad es que va por ganas, por carga de trabajo y todo eso. Y al final, bueno, esta es la manera que yo tengo de encontrarlo más o menos compatible. El irlo intercalando con otras cosas y que el directo, bueno, nos permita charlar de cómo nos ha ido durante esta semana, algunas noticias o acontecimientos que no tienen cabida en el programa principal y, en general, pasar un ratillo divertido y darle la bienvenida al fin de semana, que creo que no es poca cosa en los tiempos que corren. Le doy la bienvenida, por supuesto, a Sacrón, a Peter Griffin, a Mr. 1-2 y a todas las personas que se vayan uniendo y que nos escuchen también por iVoox en diferido. Quiero decir también algo. Esto va dirigido a los que estáis en el directo. Hoy es viernes y mañana es sábado. Y diréis, ¿qué tontería, Sergio? Pues como siempre, efectivamente. Pero para mañana tenemos prevista una reunión para mecenas por la tarde. Os aconsejo que os metáis, que cuchicheéis, que cotilleéis en la pestaña Comunidad dentro de iVoox, porque ahí están todos los detalles de las cosas que vamos a hablar. Y yo creo que va a ser algo interesante, que pueden ser cosas chulas si hay participación y si interesa. Y hoy digo que va a ser interesante también porque vamos a hablar, imagino que habréis visto el título, de ese Nintendo Indie World. Todos estos juegos con la categoría cada vez más amplia que entendemos por juego indie y por qué merece dedicarle un espacio y un bloque en una mogurred como esta. Normalmente suelen adquirir como un tono despectivo. Se mira por encima del hombro a los juegos independientes. Estamos en fechas en las que hace poco ha salido God of War. La semana que viene sale Pokémon. En nada tendremos otro. Triples A por todos lados. Empresas millonarias creando juegos. ¿Qué tienen que ofrecer estas producciones independientes? Esa es la gran pregunta que hoy a lo mejor vamos a acercarnos, aproximarnos un poco más en la respuesta gracias al formato de Nintendo. Estoy hablando mucho, no quiero hablar tanto porque no estoy solo. Afortunadamente no estoy solo. Y es que para hablar de estas cositas y muchas más, quiero presentar también a la otra persona que tengo aquí a mi lado virtual, que es Nuria. Bienvenida. Hello, ¿cómo estamos? ¿Tal? Muy bien. ¿Cómo te ha tratado la semana? ¿Cómo la llevas? La verdad, la mentira. Di la verdad. Pues hoy ha sido un día de mierda. Pero bueno, he cambiado de trabajo. Y eso, pues bueno, hace que haya pues situaciones diversas, cuanto menos. Y bueno, hoy ha sido un día de chiste, la verdad. No parecía un día real. Es como que todo ha salido mal, ¿no? Desde que te has levantado. Sí. Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Bueno. Pero he llegado a mi casa. Vale. Me he comido un culán con nata. Uy, ¿eso qué es? Cuéntame. Un culán, ¿no sabes lo que es un culán? No, lo siento, no sé lo que es. Ah, pues un culán es... Ay, ¿cómo explicarte? Es como una magdalena de chocolate. Sí. Pero que por dentro tiene como chocolate deshecho, porque tú lo pones a calentar. O sea, es un postre. Yo es que no comía antes postres hasta hace 2 años, anda, que descubrí los postres. No sé, como no soy una persona de dulces, pero bueno, he descubierto que hay algún postre que sí me gusta. Y en cualquier supermercado, o en casi todos, hay... esto es culans, y entonces es, pues eso, una magdalenita que tú la metes en el microondas 20 minutos, ay, 20 minutos, sí, hombre, 20 segundos, y entonces la sacas y por dentro está el chocolate deshecho. Entonces yo me echo mi nata, es un postre que casi siempre está en cualquier menú, suele estar. Sí. Y por 1,20€ te compras 2 culans, ¿me entiendes? Y yo he dicho, mira, con el día que tenemos... Me lo debo a mí misma. Y nada, luego me he echado una siesta que he hecho una reflexión de muy pokemaníaca cuando me he despertado. Wow. Y he dicho, la siesta del viernes es como una máxima poción. Vale, bueno. La verdad. El paralelismo, o sea, tiene sentido. Sí, sí. Y nada, y aquí estamos. Vale, pues fíjate que yo me voy cogiendo ideas, porque no sé si lo sabes, que estoy en mi era repostero. Estoy ahora muy repostero. Pues y tengo que pasar... Hago un montón de cosas, ¿eh? La receta del bizcocho de mi madre. Buah, pues a ver, yo hago un buen bizcocho. Te hago bizcocho, hago magdalenas, hago palmeritas, he hecho tarta de manzana, eso ha sido lo último. Y aquí viene la otra parte que tengo que contarte. No me avergüenza decir esto. O sea, no me siento orgulloso de decir esto. Y es que me he convertido en todo aquello que una vez juré destruir. Porque me he hecho TikTok. ¡Hostia! Me he hecho TikTok. Y la verdad, me siento mayor. Pero está guay porque es una ventanita por la que yo puedo ver a la gente que tiene ahora 15 años, 14 años, 16, como las cosas que están haciendo, que se llevan, los trendings, no sé. Bueno, está bien. Está bien, bueno. Bueno, pues me he hecho TikTok y resulta, y lo voy a enseñar aquí a cámara, he hecho un TikTok precisamente de cómo he hecho la tarta de manzana. Mis dotes de edición de vídeo son terribles, pero bueno. Ay, espérate, lo voy a poner con volumen, a ver si sale. Estoy improvisando todo. Ay, yo quiero que me lo pasen luego. Vale. Entonces yo voy enseñando los ingredientes. Me pongo ahí al lado lo que necesitas, la receta. Pongo la voz esa del... Que pones el texto y te lo convierte en voz. Cojo la mermelada de la nevera, la enseño. Estoy locutando para que lo escuchen en iVoox. Oye, esto es todo un profesional, ¿eh? Las personas salgo que no estáis... Solo escuchando, la verdad que os estáis perdiendo posiblemente el vídeo de TikTok de tartas más espectacular. Lo pongo en el horno, espero a que salgan del horno. Mira, veis, todo te lo cuento. Bueno, pues resulta que tengo... Mira, ahí salgo yo. Pues resulta que tengo 10 seguidores, ¿vale? Porque me lo acabo de crear, yo no soy influencer ni nada. Tengo 10 seguidores y me han dado como 100 likes. Y no entiendo las dinámicas de TikToks. Porque en Twitter tengo 1000 y pico seguidores, pongo cualquier cosa y tengo 3 likes, ¿sabes? Poco engagement. Sí, total. En TikTok sale más. Oye, pues a lo mejor tienes ahí como algo para explotar, ¿no? Tu faceta TikToker, maestro pastelero. No lo sé, estoy como probando varios formatos. Porque tú sabes que la gente en TikTok se graba bailando. Yo a ese grado de cringe todavía no he llegado, pero me falta poco, ¿eh? Entonces, no sé, a lo mejor también rollo así didáctico, algo tengo yo que inventar, ¿sabes? Incluso sobre videojuegos, las cosas. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar de juegos indies, pues hacer vídeos cortitos descubriendo juegos, no sé. Pues estará muy bien, Algo se puede hacer. ¿Mientras se divierta? Claro, eso es de lo que se trata, efectivamente. Dice Sacron, es muy fácil descubrir vídeos en TikTok. Lo mismo, si haces un vídeo bueno, con 20 seguidores tienes 5.000 visitas. Pues es verdad, puede ser que sea así, ¿eh? También es verdad que a lo mejor está hecho así precisamente para retenerte en la plataforma. Que sientas como la adrenalina de, wow, que la gente me ha dado like, voy a seguir haciendo cosas. Y así es un método de captación. Al final las redes sociales son así. En fin, Nuria, otra cosa, que resulta que una tarde como en la que estamos, son las 7:45 de la tarde, pues a las 7 resulta que había un evento de Harry Potter. ¿A que no lo sabías? Yo tampoco. Pues, no, la verdad, algo he visto, pero no he investigado mucho, no te voy a engañar. No te preocupes, porque este fin de semana seguro que Tony nos lo cuenta en el programa, que es de lo que se trata. Y ya lo último, porque evidentemente vamos a hablar de los indies. Quiero decir que hoy es el último viernes antes de Pokémon. El viernes que viene sale Pokémon. Yo no sé lo que va a pasar con Twitch. Si a lo mejor, si tengo el juego ya porque me lo manda Amazon, se hace algún directo por aquí, o no se hace nada porque estaré jugando por mi cuenta, no sé nada. Pero ¿cómo estás llevando la espera? Las filtraciones, que ya se ha filtrado. A ver, yo lo estaba hablando contigo ya alguna vez, y es verdad que a mí me... O sea, esta vez, no sé si es porque es Pokémon Españita o porque estaba como muy a tope, pero creo que llega un momento como que se han pasado con las filtraciones. Es más, yo he de decir que no sé cómo poner, como banear una palabra en Twitter, así que lo que hago es, cuando veo algo de Pokémon lo paso corriendo. Sí. Porque me está dando la impresión, no sé si tú lo compartirás, ¿eh? Y es verdad que cada uno, el otro día, por ejemplo, escuchaba en el podcast de Choque Juergas a Marta Trivi decir, bueno, hacían como una reflexión de que la cultura del spoiler como que está relacionada, bueno, como con el capitalismo y tal, y el consumismo, y era como, bueno, me estoy agobiando un poco. Pero es verdad que a mí me agobia mucho el spoiler, o sea, porque me gusta sorprenderme. Yo cuando me compro o cuando leo algo o juego algo, me gusta como tener pequeñas pinceladas, pero no me leo a veces ni la... Ni la... No me sale como la parte de atrás. La sinopsis que te viene la detrás. La sinopsis, vale. Exacto. Porque me gusta sorprenderme, o sea, que a mí hasta saber de qué trata, ¿no? Es como, bueno, una sorpresa. Entonces, tengo muchas ganas de jugarlo porque es verdad que... Bueno, creo que se ha hecho bastante hype con el juego, la verdad, y yo me he auto-hypeado y he intentado hypearos. Que eso puede ser un problema porque nos puede estallar en la cara también. Sí, sí, soy completamente consciente y por eso he dejado de ver cosas, porque hoy me preguntaba un amigo, ¿has visto ya los starters, las evoluciones? Digo, no, es que no quiero saberlo. Me dice, hombre, pero igual son una mierda y no te gusta el que escoges. Digo, ya, pero es que eso pasaba antes también. Entonces, prefiero sorprenderme. Mira, si la cago, pues la cagué y es lo que hay, ¿no? Esa misma pregunta me la ha hecho esta mañana Marta, porque ella también se ha reservado el juego y me dice, ¿y no quieres saber lo mismo? La evolución final, si son bonitos o feos, porque es verdad que eso a nosotros, al menos a mí me condiciona, si son bonitos o feos. También. Pero es verdad que entonces, ¿qué vas a dejar para el día del momento, ¿no? En la salida. Claro, es que lo que no quiero que me pase es comprarlo y decir, vale, esto ya lo he visto. Y simplemente lo que voy a hacer es capturar, que ya me gusta, pero que... Joder, llevamos un año o dos años esperando, bueno, un año, ¿no? Creo, esperando este porque el Arceus fue del año pasado y quiero poder sorprenderme, joder, quiero poder jugarlo y decir, ¡qué guay! O ¡oh, qué feo! Pero que sea primeras impresiones mías, no a través de Twitter, de todas las filtraciones, que se ha filtrado desde el juego entero. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. A ver, y esto es un tema que podemos extrapolar más allá de Pokémon, ¿eh? Y lo digo porque si a lo mejor quien nos está viendo pues no le interesa Pokémon, pero el tema de los spoilers, a quien más y a quien menos le ha tenido que afectar alguna vez en la vida. Yo no soy de esas personas excesivamente cautelosas, recelosas, de no quiero saber absolutamente nada, que hasta el tráiler lo consideran spoiler, porque hay gente así. Yo creo que no. Creo que cuando el material se distribuye por vías oficiales es porque la compañía en cuestión quiere que veas eso. Entonces, yo eso no lo considero spoiler. Hay gente que sí. O, por ejemplo, a veces que hacemos, ¿a qué estamos jugando? De un juego que algún compañero lo quiere jugar y no ha podido, y muchos de nosotros se ponen el mute, se ponen en silencio. No, yo no quiero saber nada. Aunque sepan que ni Tony, ni yo, ni nadie vamos a hacer spoiler en el programa. Pero aún así, por si acaso. Yo no soy muy así. Es verdad que, hombre, si no me llevo la sorpresa, mejor. Si me llevo el spoiler, pues ¿qué le vamos a hacer? Te quiero decir, no se acaba el mundo. Así más o menos como yo lo enfoco. Bueno, es que cada uno, yo entiendo que cada uno es diferente. Yo, como soy una motivada de la vida, es verdad que me gusta sorprenderme con todo. A ver, un tráiler sí que me lo veo, porque si no, no sé a qué estoy jugando o qué estoy viendo, tal. Pero incluso que me digan a veces si está muy chulo o no, no es que me lo considere spoiler, pero a veces, pues obviamente me condiciona. Sí, eso sí. Y entonces, bueno, no sé. Es verdad que yo creo que ya estamos llegando a unos niveles de, a veces, como que se sale un... No, ya no hablo de Pokémon en concreto, sino a veces se distribuye un tráiler, luego hacen un tráiler de 15 minutos y dices, joder, pues si salió casi todo el juego entero. Ya. Yeah. Pasa, por ejemplo, yo se lo veo mucho en el cine, en las películas, antes, sobre todo en las películas de miedo. Antes... Creía que ibas a decir de mierda y digo, sí, también. Es verdad. Sí, como... es decir, como la gente, ¿no? Como no, la canción, que pero... lo mejor de esas películas están los trailers. Claro, y entonces es que te has comido ya, o sea, todos los sustos o todas las cosas chulas que te podía haber sorprender, pues ya no existen, porque ya las has visto y es como, bueno. Mira, yo lo que hago, tenemos como una dinámica que he implementado yo, porque yo soy así, yo implemento cosas, y es cuando se abre una peli de miedo... Sé que ha salido, no quiero ver de qué va, entonces voy al cine y sorpresa, a ver qué es. Nos pasó que una vez fuimos y nos pensábamos que estábamos viendo literalmente un documental de chamanes en Indonesia, creo que era, y luego al final era una peli. ¿Ah? Pero no sabía si era de verdad o no era de verdad, y bueno, pues no sé, es una manera de sorprenderte, porque si no, es como, bueno, no sé, vengo del tirón. Es verdad, es verdad. No, es un tema complicado porque es verdad que con las redes sociales, las páginas webs que luchan porque tú cliques y que te revienten, ¿quién muere en el episodio tal de no sé qué? Mira, por ejemplo, aquí Artemis Fantasy está contando una noticia que habrás escuchado también por Twitter, sí, de relacionada comitó, básicamente, con sí, el anime de Pokémon, que era algo que muchas personas esperábamos que pasara, que era ya como un meme, ¿no? Sobre Ash Ketchum. Lo digo por si alguien no lo sabe, pues no lo quiero tampoco. Es que yo pensaba que había salido el episodio. Y dice Artemis que él sigue la serie al día y antes de que salga el capítulo, siquiera pirata, toma noticia por todos lados y que le da coraje. Que el capítulo sale el sábado por la mañana y que después de 131, que te estropeen el 132 por muy tontería que sea, pues duele. Claro, es verdad. Claro, sí, sí, con toda la razón que tiene, la verdad. No vamos a decir qué es para la gente que no está escuchando, claro, que no spoilear, pero vamos. Pero sí, sí, es fuerte. Y luego también muchas veces eso, lo que tú dices, ¿no? Las propias, bueno, no compañías, sino las bueno, las personas que hacen noticias, la noticia es muere tal en el capítulo. Y es como, señora claro, o señor, acaba de salir el capítulo, o sea, es claro, que dame tiempo, ¿no? Es como, es verdad que Twitter es como la fábrica de los spoilers. Bueno, y la Twitter que conocemos, que la que se viene... O sea, yo no quiero entrar ahí, pero... Si se viene, porque vaya ya... circo romano que se ha convertido Twitter. Sí, bueno, es verdad. Ya veremos en qué termina. En fin, Mr. 1-2, y ahora ya avanzamos y hablamos de más cositas. Por cerrar el bloque Pokémon, dice... Lo que he escuchado en el batallón de esta semana, me habéis convencido de comprarla. Lo de que se puedan cambiar de tipos en la propia batalla me ha parecido muy interesante y le puede dar mucho juego a la batalla. Pero me he comprado el Escarlata porque está 5€. Menos, es que es verdad, yo esto de verdad, ¿cómo está más barata una edición que la otra? Porque es más fea, yo creo que es eso, literal, o sea, lo siento, yo pero... no conozco a nadie que se haya comprado la Escarlata. Yo sí, pero porque a esa persona le gustan mucho las cosas que son un poco feas. Ostras, no puedes decir eso. Bueno, pero él lo sabe y lo confirma. Vale. No digo nada nuevo. Perfecto. Bueno, pues como comentábamos, vamos a ver precisamente lo que ha sido esta semana el Indie World. Esto ha sido un evento que ninguno esperábamos, que ha llegado de golpe y porrazo y que ha venido a alegrarnos la semana en cierta manera, todo hay que decirlo. Son estos formatos que prepara Nintendo donde no vemos grandes producciones AAA, sino que dedican un espacio solamente a voces pequeñitas, a compañías pequeñas, insisto, y producciones independientes. Y esto es interesante porque en lugar de trabajar en un evento como puede ser un Nintendo Direct y ahí tienes como un poco de todo, y quiera que no, eso también desluce porque tiendes a comparar, pues yo que sé, un Bayonetta 3 o un Pokémon con el siguiente juego que te presentan, que está hecho por dos personas. Me parece muy chulo que lo enfoquen ya todo directamente a esta ventana que es el Indie World. Y fue, pues hoy es día 11, esto ha sido antes de ayer. Lo hemos podido ver, dura una media hora. Y es verdad que en otras ocasiones, pues bueno, hay algún juego que nos interesa, lo apuntamos. Pero en esta ocasión, al menos yo por mi parte, no sé qué piensas tú, estoy muy contento, ahora vamos a repasar los juegos, pero es de las pocas ocasiones en las que yo diría que casi todos tienen algo que me ha gustado, que me atrapa. Sí, estoy contigo, es que lo estaba viendo, es que ponen aquí, pone Tanichi, pone para mi gusto ha sido el peor Indie World que recuerdo, y he hecho como un dolor en el corazón. No, pero está guay, está, o sea, me encanta. No, fíjate. Cada cual, obviamente, que cada cual tiene su perspectiva, ¿no? Y es guay también ver cómo de diferente al final. A ver, es que lo que mola de los indies es que como son tan diversos, pues te puede o gustar mucho o no gustar, es lo que tiene. Y a mí soy de las que estoy en el barco de me ha turbo flipado. O sea, tengo miedo. La palabra es tengo miedo. Porque, ¿por qué? Porque me voy a quedar pobre. Más de lo que estoy. Ya. Porque ahora lo comentaremos, pero es verdad que ha sido un Indie World, para mi gusto, muy diverso, tanto a nivel de contenido como de contenido me refiero a de género, ¿no? De uh-huh. diferentes géneros, como de diverso en cuanto a historias, ¿no? A lo que cuentan las historias. Yo estoy muy contenta y es verdad que lo he dicho otras veces. Hay algunos AAA y bueno, algunos y bastante. Yo he jugado a muchos AAA, como todas, yo creo que empecé jugando claro. a AAA, pero llega un momento que al menos a mí se me quedan cortos, no en cuanto a, porque visualmente, claro, son súper chulos, porque no, como que siempre pues, son como la tendencia y lo más actualizado de gráficos, pero yo soy una persona que los gráficos no es una cosa que me, como que un juego lo juego por los gráficos, ¿no? Uh-huh. Refiriéndome a que se tiene que ver espectacular y refiriéndome a esto, a que tiene que ser como hiperrealista, ¿no? Claro. Fotorrealista. Sí, sí. Yo tiro más porque haya una historia que me guste. Una historia o un gameplay, ¿eh? Porque a veces no tiene historia, pero tiene un gameplay que me llama mucho la atención, que también creo que es una cosa, bueno, pues joder, al final un juego se tiene que jugar, ¿no? Claro. Es que esto lo hemos comentado mucho en privado, ¿eh? Con el resto también del batallón y yo creo que va por temporadas y a todos nos pasará. Pues hay una temporada que a lo mejor sí que te atraen esas grandes superproducciones, que si un shooter, que y además que es compatible una cosa con la otra, que no es que consumes un tipo de contenido y te olvidas de todo lo demás, ni mucho menos. Pero es verdad que yo también estoy ahora mismo en esa fase de buscar experiencias que normalmente no cubren los AAA, porque se enfocan a otro tipo de público, porque no ven a lo mejor un rendimiento comercial que justifique ese tono, unas voces también totalmente distintas, y además me gusta mucho porque funciona con el boca-oreja. Yo a lo mejor digo, ay, me encantaría jugar a una experiencia que trate sobre tal, y yo te pregunto a ti, o le pregunto a Marta, o le pregunto, y ellos me dan a conocer, vosotras me dais a conocer juegos, yo también a vosotras, y como que se va generando una red, porque es verdad que hay tantos juegos en el mundo en el que vivimos, que me gusta que exista ese sistema, este enfoque o este criterio curated, ¿no? Que hay una persona detrás que te ha recomendado ese juego, ese enfoque editorial, por así decirlo. Eso me mola mucho. Sí. Bueno, yo ya te digo, creo que estamos de celebración, porque hay juegos para todas las personas. Yo creo que cada vez más estamos en abriéndonos. No es verdad que hay mucha gente que se queja, no, es que no salen juegos. No, sí que salen juegos. A lo mejor no salen juegos para Play 5 exclusivos. Entiendo, que obviamente si te gastas un dinero en una consola que te vale X dinero, obviamente le quieres sacar rendimiento. Yo eso lo entiendo, pero es cierto que salen muchos juegos diversos, y lo bueno que tienen los indies es que al ser estudios pequeños se pueden, abro comillas, permitir, cierro comillas, pues eso, como jugar más con diferentes contenidos, porque bueno, no se van al final a gastar el dinero y la inversión que puede tener un triple A, ¿no? Entonces, bueno, y también es importante entender que los juegos indies, como lo hacen equipos pequeñitos, incluso una persona sola, pues hay todo tipo de personas, por lo tanto hay muchos perfiles diferentes, y al final esto es como todo. Si solo hace el contenido solo lo hace un tipo de personas, solo va a haber un tipo de contenido. Cuanto más perfiles diferentes creen contenido, más contenidos diversos habrá. Y eso es una cosa que creo que hay gente que como que no lo acaba de aceptar, y creo que es una cosa que es de martillo, ¿no? Que es como... Y no solo eso, sino que esos juegos diferentes que se crean, lo ideal no es que se dirijan solo a ese público específico que lo consume, sino a cualquier persona. Que te quiero decir que al final la gracia de cualquier ficción es la empatía, es meterse en la piel de alguien que no eres tú, de ese avatar digital. Y eso te puede pasar pues con cualquier tipo de historia y de mensaje. En fin, no nos vamos tampoco a extender, porque la gracia yo creo que es verlo en pantalla, es comentarlo, porque yo creo que la idea es irlo contando mientras se ve de fondo. Por si alguien a lo mejor no pudo ver el Indie World, pues entre lo que nosotros decimos y la imagen puede ayudar. Y es que empezó con un título muy chulo. Vamos a ver si se ve, porque claro, yo muy rápido he dicho, sí, sí, lo vamos a hacer. Pero es verdad que duró como media hora el evento. Hubo para todos los gustos, y la manera de empezar fue con un título que se llama Bemba. Bemba ha sido el juego que ha abierto este Indie World. Lo ha hecho, bueno, es una aventura narrativa basada en la cocina, que es lo que utiliza para contarnos una historia familiar sobre la migración, la tradición, la pérdida. Es una familia de la India, como estamos viendo, del sur de la India, y todo se cuenta a través de la gastronomía. Y a mí al menos me gusta mucho tanto el apartado artístico como dibujado a mano, como la idea de otra cultura que está ajena a nosotros y hacerlo a través de la comida, que es algo como muy familiar. A mí me recuerda pues eso a mi abuela, a mi madre, el compartir un rato, el oler la cebolla haciéndose y todo ese tipo de cosas. Me gusta muchísimo. No sé, ¿a ti qué te ha parecido? Sí, a ver, yo cuando vi que empezaba así dije, vamos fuerte. Sí. Yo, mira, parece tontería, pero de los juegos que más he disfrutado en mi vida es el Cooking Mama, de verdad. O sea, anda, me encantan los juegos de cocinar, porque me gusta comer, pero no me gusta cocinar, pero me gusta jugar a que cocino. Entonces, lo vi y me pareció espectacular. Aparte, el hecho de que sea un juego en el que se habla como de una familia que ha emigrado, y cómo gracias a la cocina, ¿no? Puede como recuperar sus raíces o mantenerlas, ¿no? Me parece espectacular. Y estamos viendo en pantalla como que es un juego de una familia india hecho por personas indias. Es que gracias, ¿no? O sea, por lo que decía, ¿no? Si hay estudios diversos, pues habrán historias diversas. Y es guay. Es muy guay. Como dice Car74 por aquí, con un gatete todo es un poquito más top. Porque es verdad que en esta transmisión son varios estudios que cuando hablan a cámara lo hacen con su mascota, que es un gato, mirando a cámara. Y eso es verdad que hace que gane puntos. Completamente de acuerdo. Sí. Y esta ha sido la manera de presentar, que yo creo que marca también un poco lo que vamos a ver en general, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. El siguiente lo estamos también viendo. Se llama Goodbye World, que no sé si quieres comentarnos algo mientras yo preparo un poco la transmisión, pero es verdad que tiene muy buena pinta también. Sí, y estaba... a ver, es interesante, porque yo lo estaba viendo. Es verdad que este, por ejemplo, llegará en noviembre. El otro no recuerdo bien, luego lo puedo mirar. No he jugado nunca este, o sea, porque creo que es como que ya ha salido algo de este juego. A mí, yo lo he dicho muchas veces, a mí el es un juego que es bastante... Es como un pixel art, pero como evolucionado, por así decirlo, ¿no? No es tan pixelado, pero bueno. Y es un juego que a mí me llamó mucho la atención. Me da la impresión de que va a ser bastante largo, la verdad. Por lo que no sé si quiero entrar en ello, porque ahora estoy en la época. Juegos cortos me dan muy buena satisfacción. Uh-huh. Y bueno, es una obra metaficcional. Que esto, no sé si será, si tú sabes lo que significa. Sí, es como que realidad y ficción en cierta manera dialogan. O sea, cosas del juego son de verdad, por así decirlo. Es que, bueno. Para quien no lo sepa, son dos chicas, ¿no?, que están haciendo un juego, ¿no? Dice, se narra la vida de una pareja de desarrolladoras independientes mientras tratan de crear su próximo videojuego. Y entonces, como los anteriores proyectos no les fueron bien, tendrán que trabajar en empleos de media jornada para financiar este nuevo desarrollo. Que yo entiendo que es un poco explicar posiblemente la historia que ha tenido el desarrollo del uh-huh. juego. A mí me parece muy chulo, este también lo quiero jugar, probablemente me lo compre y lo deje, pues bueno, para cuando tenga más tiempo, pero tiene pintaza. Sí, la idea es de una pareja desarrolladora, que el juego que están creando sea el que vemos en pantalla. A mí me llama la atención porque además hay como una línea de juegos independientes que exploran esto, el proceso creativo de hacer un juego, que normalmente nosotros como jugadores nos pasa, tenemos esa noción de, bueno, pues eso, te ves un tutorial de Unity o de Unreal Engine y yo qué sé, y te lo haces. Es un juego así como si fuera muy fácil, con una plantilla. Y este tipo de obras, que no solamente te diviertes jugando, sino que aprendes lo complicado que es sacar adelante una obra artística, me parece muy chulo. Salió un juego hace relativamente poco que a mí me encanta, que todavía no lo he podido jugar, pero Marta sí, tengo los dientes largos porque me ha hablado maravilla, que es We Are OFK, que es una banda de música y lo mismo, es un juego metaficcional, porque el juego va de cómo ese grupo surge, cómo empiezan a crear las canciones, de manera que la realidad y la ficción se entrecruzan. Y está chulo cuando el videojuego tiene ese componente de realidad y que son personas humanas las que hacen ese juego, que a veces parece que se nos olvida. Así que mira, puede estar muy chulo. Vamos a seguir entonces, porque el siguiente que vimos en pantalla es Have a Nice Death, lo estamos ahora mismo presenciando. Yo no sé a ti qué te parece. Bueno, hay que decir que es el 22 de marzo, controlamos a una parca que está luchando contra los trabajadores de una corporación así malvada, y las habitaciones, las salas, se van generando procedimentalmente. A mí me da como un aire a Hollow Knight, ahora cuando veamos la... Mira, ahí, la jugabilidad, los combates contra los bosses. Es verdad que cuando tú tienes referentes en la mente o te evoca un juego que ya conoces, a mí como que ya me echa un poco para atrás. Pero bueno, tiene muy buena pinta también. Sí, este creo recordar que había salido en otro directo. No sé si era en otro Nintendo Direct o en otro... Bueno, como hay tantos eventos. Este lo había visto. Es verdad que me parece súper chulo. Se nota que tiene tiempo de desarrollo detrás y que hay bastante gente. Bueno, un Metroidvania más. A mí me gustan, pero es verdad que últimamente estoy como un poco saturada de Metroidvania porque juego bastantes últimamente. Pero creo que para la gente que le gusta este tipo de juegos es un juego muy chulo. También me recuerda tanto al Hollow Knight como a Death Doors, creo que era. Uh-huh. ¿Se llamaba? Me parece que sí. Bueno, ya os digo, o sea, es lo que tú decías, Sergio. Cuando tú ves la jugabilidad, creo que también... ha marcado tanto un Hollow Knight que entonces, bueno, pues al final la gente coge referencias, como es normal, y pues va a haber cosas que se repitan, porque a ver, hay cosas que se inventan en la vida, pero al final llega un momento que casi todo está inventado, ¿no? Claro, sí. Y además, en estos casos normalmente se ve la influencia. Cuando tú estás empezando a crear un juego, evidentemente hay cosas que te marcan y que eso se refleje también es chulo. El siguiente título que vamos a ver, lo estamos viendo en pantalla, el equipo de desarrollo comentándolo, de cómo se inspiraron en las películas de los 90, se llama Aka, a ver si sale ahora en pantalla algo de gameplay, porque es un título que tú lo ves, hay que meterse en la piel de un guerrero panda, pero es un panda que ya está jubilado, eso de guerrero es como una vida pasada. Y de aquí empezamos con una línea de títulos que vamos a ver más adelante también, más contemplativos, más pues eso de encontrar la paz interior en un paraje olvidado, y que va a salir el 15 de diciembre. A mí es de los que quizás menos me ha llamado la atención, pero bueno, es verdad que tiene presencia artística, que desde luego se notan esas influencias, sí. Ay, yo cuando vi el capibara es que me moría, digo, ¿cómo puede ser tan cute? Es que de verdad, es un juego, ¿qué pasa? A ver, a mí con este juego yo tengo un problema, es como soy una persona que soy muy nerviosa, cuando hay un juego contemplativo, depende de cómo, es como que si yo no tengo un objetivo, me agobio. Y es una cosa que también me tengo que trabajar, ¿eh? Me pasó jugando, a ver si sabéis vosotros el nombre, no me acuerdo, es que soy un poco mala, ¿eh?, con los nombres y también... Estoy un poco que no me lo no me sale, pero era uno que eras un pajarillo que bueno, era también, es que era muy parecido a este, eres un pajarillo y como el objetivo creo que era que como llegar a short hike. Ah, ese estaba muy bien, muy chulo, ¿eh? ¿Qué pasaba? Que yo lo disfrutaba viéndolo, pero me agobiaba porque no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer. Sí. Como que cuando hay mucha amplitud, me agobio. Voy a decir una cosa, voy a crearme mucha gente que me va a odiar, y ya lo siento, espero que no me odiéis por ello, cada una tiene sus gustos. Pero a mí, por ejemplo, el Breath of the Wild no es mi juego. Lo jugué, no me lo he pasado, ¿eh? O sea, jugué 10 horas y dije, no puedo más, no es mi juego. Wow. Tiene tantas cosas por hacer que yo me agobio. Me agobio y es como... Por eso siempre digo que a mí, por mi forma de entender el mundo, un juego que sea más lineal, que me lleve más de la mano, me resulta más satisfactorio. Entonces, este juego, Aka, que me hace gracia decir el nombre, ¿no? Aka. Que sale el 15 de diciembre, creo que es un juego, para la gente que quiera jugar a un juego que sea más contemplativo, creo que va a ser un juego espectacular, porque es que se ve súper, súper, súper chulo, pero creo que no es para mí. A ver, el caso de A Short Hike, a mí sí me gustó mucho, porque efectivamente creo que era, no sé si era un pingüino, un pájaro, que es lo que era, ¿vale? Pero es verdad que el objetivo del juego, o sea, la premisa era, tenías que llegar a lo alto de la montaña más alta del pueblo para tener cobertura porque estás esperando una llamada. Y bueno, pues tú podías ir directamente a esa montaña y acababas. Y a lo mejor, pues yo qué sé, en 20 minutos te acababas el juego. Pero de camino a esa montaña había pueblerinos que te decían, ay, pues ponte a pescar conmigo. Otro que decía, vamos a jugar a trepar por no sé dónde. Y al final era la dinámica de, no hay prisa, puedes hacer lo que tú quieras. Si a ti te apetece acabarte el juego, ya, acábatelo. Pero, ¿por qué? Esa es la cosa, ¿no? Ese rollo chill, precisamente, esa esfera contemplativa. Y aquí, bueno, acá la verdad es que va un poco en esa dirección, ¿no? Ese panda jubilado ya, guerrero, y es como, bueno, pues, lo que se tercie. Dice por aquí Sacron, acá es precioso, ese cae en alguna plataforma. También dice... Te pones a mirar los estudios de muchos juegos indies y son de todo el mundo. Los dos últimos que jugué, uno era de Indonesia, el estudio, y otro de Singapur. Eso es lo fantástico, ¿eh? Y además, en este Indie World se aprecia cuando hablan y miran a cámara el acento francés, el acento de la India. Eso está muy chulo, reflejarlo y que se vea. Está por aquí Alex Jocuto, por cierto, bienvenido. Idrial también. Vamos a seguir porque el siguiente título, claro, se presentó con un logo... El de Devolver Digital. Devolver le pasa un poco como a Annapurna. Se han convertido en editoras que se han especializado en un tipo de contenido bastante particular y en cierta manera lo avala. Cuando tú ves el sello Devolver dices, vale, lo que voy a presenciar en cierta manera tiene una calidad que o un filtro. Y en este caso se llama Paper Grinder y es un plataformas de acción, lo estamos viendo, en dos dimensiones, donde la mecánica principal es ese taladro que podemos usar para excavar, para atacar, para saltar por plataformas. Va a salir en 2023 y tiene pinta de complicado, eso está claro. Pues mira, fíjate que este creo que es de los que va a tener más éxito, ¿eh? Porque a nivel jugable creo que es muy divertido y es verdad que la música me ha puesto un poco nerviosa porque es muy, muy estridente y como corre, corre, corre, corre, ¿no? Pero sí. Tiene buena pinta también. Es que ya digo yo, casi todos me dan buena vibra. Tiene su qué también. Este creo que va a vender bastante este. Tiene toda la pinta, vale. Vamos a continuar, porque claro, yo no me sé de memoria cuál es el siguiente que vamos a ver. Coffee Talk, bueno, Coffee Talk. qué decir de Coffee Talk. El 1 está en Game Pass, por cierto. Eso, así lo descubrí yo, en Game Pass. Cuando salió, que además cuando salió estaba en inglés, creo que después metieron el parche en español. Espérate, porque el micrófono ay, lo tengo un poco regular. Me parece un título muy interesante porque nuestro papel es el de un barista que regenta un café donde va todo tipo de criaturas fantásticas, elfos, demonios, ogros, y como parece ser en este tipo de profesiones, tu deber, aparte de servirle el café, que a veces te lo piden, no, yo quiero un café con leche, yo quiero un café de no sé qué, no sé cuánto, y tienes que prepararlo adecuadamente, ellos te van a ir contando su vida, sus preocupaciones, sus amores, sus miedos. Y es otro de esos títulos que evocan esa filosofía que se lleva mucho en YouTube del lo-fi, de ponerte música de lluvia de fondo con una base de hip-hop así muy relajante. Es eso, eso llevado a videojuego. Si tú quieres desestresarte, este juego te lo da. A mí me pareció, de verdad, lo disfruté. No sé si tú lo llegaste a jugar. No, lo tengo instalado. Estoy pendiente de jugarlo. Pero este sale en primavera de 2023. También le tengo ganas, ¿eh? Es que, y encima salen, es que salen furros. Que a mí eso es una cosa que me llama mucho. Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, aquí lo estamos viendo. Esta es el segundo episodio. Hay que decir que uno de los creadores, el co-creador de Coffee Talk, falleció en marzo de este año. Lo cual, además era muy joven, 30 y pocos años, de un ataque de asma. Y en cierta manera también parece que eso ha marcado al equipo y bueno, pues este juego se va a sentir como un homenaje también a uno de los padres de la criatura. El siguiente juego que presenciamos, lo estamos viendo en pantalla, es otra de las aventuras que llamó la atención además por la música. A ver si la puedo poner. Esto es música del propio tráiler, ¿eh? Me parece que tiene como un rollo muy chulo. Y se trata de Oni. Estamos viendo el caso de Oni Road to the Mighty's Oni. ¿Qué te pareció este juego cuando lo viste? Porque este sí que se sale un poquito más, nada más que por el hecho de tener polígonos en 3D, un juego así como de mundo abierto, por decirlo de alguna manera. Pues eso, que como era de mundo abierto me dio perecita. O sea, cuando lo vi al principio dije, ¡buah, me encanta el estilo que tiene! Exactamente, me recordó al Ni No Kuni también, me pareció. Digo, también pensé, digo, ¿será rollo Monster Hunter? No lo sé. Pero es verdad que esto sí que lo veo, que va a ser un juego largote. Ese sí que lo veo, o sea, este concretamente sale el 9 de marzo. Creo que también puede estar muy chulo. Este también creo que es uno de los juegos que más posiblemente puede vender o triunfar. A ver, cada juego que sale tiene su target y al final, bueno, pues es todo muy diverso, ¿no? Pero me parece que va a ser bastante atractivo o que puede ser de los más atractivos para un público que juegue a juegos más mainstream, no hablándolo como si fuera algo negativo, sino como para un tipo de juego como más, más típico, más dentro de lo común. Creo que este título puede como encajar más en ese estilo. Bueno, pues venga, pues pasando entonces, porque ya van quedando pocos, porque a lo mejor se hace muy pesado todo esto. El siguiente se llama Desta, de Memories Between, y yo cuando lo vi me ocurrió algo, y es la dicotomía de me gusta lo que se ve, pero no de lo que va. Por hacernos una idea, son personajes que cuando, a ver si lo he entendido bien, cuando duermen, juegan como al balón prisionero. Y yo tengo un traumita desde cuando yo era pequeño en el colegio con el balón prisionero. Porque eso de que me dieran balonazos, yo lo llevaba muy mal. Así que, ¿qué ocurre? Que me gusta cuando están despiertos la historia que cuenta, pero cuando duermen y se ponen a jugar al balón prisionero, no me gusta el juego. Es verdad que yo cuando lo he empezado a ver digo, o sea, es de los o sea, todos me han gustado dentro de como de esto, pero cuando lo he visto, porque para los que no lo estáis viendo, a mí me recordaba mucho por estética y de colores, ¿eh? Al Sayonara Wild Hearts. Y yo cuando lo he visto, digo, ¿qué es esto? Sí. Yo estoy dentro. Y luego he visto que era de aquí en Cataluña se llama jugar a matar, a eso. Ah, sí, el matar, sí. A jugar a matar. Y yo la verdad que era, a mí me encantaba jugar a matar, ¿eh? Yo en gimnasia era, bueno, la friki de siempre quiero ganar, entonces soy bastante competitiva y era como... Me gustaba mucho, la verdad. Yo era de las que daban... Ya wow. Lo sé. Yo era de las que te daban balonazos en la cabeza. Tú eras la bully. Sí, bueno, no la bully, pero en el juego sí que era que si tengo que... Hombre, romper la caja no, pero si te tengo que dar fuerte, te doy fuerte. Y es verdad que estéticamente me ha llamado mucho la atención. Luego he pensado, digo, ah, pues mira, es un Tactics. Y luego como que me ha bajado un poco y he dicho, pues igual me da un poco de palo, ¿eh? Porque como comparándolo con el resto, digo, pues igual me gusta estéticamente, pero no me voy a comprar un juego obviamente solo por la estética, porque lo quiero jugar, no ver. Claro, sí, sí. Bueno, a ver si por lo menos es divertido, a ver qué tal. Dice Als Hokuto, si veis el anime de bola de Dan... Enseguida le coges amor al balón prisionero. Yo qué sé, es que. Pero eso es ya cosas mías, ¿eh? Son cosas de infancia. Que tampoco quiero condicionar a nadie. Bueno, el siguiente juego, A Space for the Unbound, me pareció chulísimo. Más allá de esa estética rollo pixel, que esto es algo que se ha repetido durante toda la presentación, que puede tener fans y detractores. La idea, la presentación de, bueno, vamos a asistir a una pareja joven, unos adolescentes, que pues se van a hacer novios, todo muy normal, pero haces novillos, lo estamos viendo, pero tienes poderes sobrenaturales para leer el pensamiento y es como, what, ¿qué está pasando aquí? Y es como una mezcla de costumbrismo y misterio en los años 90, el mundo rural, las arcade, o sea, cómo confluyen como mundos que no tienen nada que ver, que contrastan en un juego que creo que tiene como mucho carisma. A mí me interesa muchísimo precisamente por la parte del costumbrismo. De ver cómo sí, es la vida también. De unos chavales. A mí también, estoy dentrísimo, porque encima estamos muy acostumbradas a que este tipo de juegos sean japoneses y este en concreto no sé si también el equipo de desarrollo es de Indonesia, pero el juego está ambientado en Indonesia y a mí me llama mucho la atención porque ya que no he podido vivir los 90 en Indonesia, si hay un contenido, algo que me puede explicar cómo se vivió en esa época, obviamente entrando también en la fantasía de poder leer la mente. Yo cuando lo he visto estéticamente me ha encantado y cuando he visto también de qué iba, digo, estoy dentrísimo. Y este es otro juego en lo que probablemente caiga, vamos, de cabeza. Sí. Pues anda que el siguiente es que aquí, mira, merece... Total. Se merece a los niños. Un fuerte aplauso porque vamos a ponerlo en pantalla, el caso de Dordogne. Se escribe Dordogne, está en francés, porque se trata de otro juego de corte costumbrista, de una niña que pasa los veranos en casa de su abuela, en el pueblo. Esa niña crece, la abuela fallece y la niña ya más mayor, lo estamos viendo, regresa al pueblo. El reencontrarse con ese hogar familiar, con cartas que le había dejado su abuela y en cierta manera reconstruir esa historia, ese vínculo que la unía al pueblo y a su abuela, me parece fantástico. Y a eso le sumas todo el rollo ese de acuarela, es que es precioso. Para mí es el juego del Indie World. Al menos. Para mí también. Yo creo que es mi juego favorito porque además he de reconocerlo, yo tengo un vínculo muy especial con mi abuela y a mí que hablaran de una niña que tiene un vínculo chulo con su abuela y cuando su abuela fallece vuelve al pueblo, yo es que estaba, voy a llorar de la emoción. Sí. Creo que es un juego, sale en primavera de 2023, no sé si lo has comentado. Es que las acuarelas yo las veía a Sergio y yo decía no me lo puedo creer, o sea, cómo es tan bonito, es que yo le tengo mucho cariño al juego, a Gris, que ya lo he enseñado en otras ocasiones, que también es un juego hecho con acuarelas y cuando yo he visto estos fondos, la historia, que la personaje, la protagonista es una niña que empieza pequeña pero luego acaba creciendo y todo el tema del costumbrismo, yo es que estoy dentrísimo. Es que es lo que yo, como yo le llamaría, totalmente mi mierda. Sí, es precioso. A mí me recuerda en cierta manera lo que se ha visto a Alba, que es otro juego también independiente de una niña que pasa sus veranos, creo que era aquí en Valencia. En la comunidad valenciana, sí, ¿ves? En las playas de Valencia. Claro, y como niña pequeña tiene que ocupar su tiempo haciendo todo tipo de actividades, inventándose también rutinas para no aburrirse. Y aquí vemos un poco eso. De hecho, lo que estamos viendo en pantalla es que tenemos que ir por el pueblo, hablando con los pueblerinos, con el de la tienda que te vende chucherías, haciendo fotos, con tu pequeña grabadora también por los sitios. Tiene ese enfoque tan chulo que además conecta. A mí me pasa como a ti, con una historia personal. A mí me pasa con mi abuelo y muchas veces lo he contado en un directo. Tampoco es el momento. Pero es verdad que... tras la muerte de mi abuelo, el volver al piso y encontrarme cosas suyas, libros, abrirlos, encontrar anotaciones, era como una manera también de conocer otra parte de él, que a lo mejor yo era muy pequeño y por tanto no pude vivir cuando él estaba en vida, pero que eso sigue ahí. Y esa manera de seguir ese rastro, ese hilo invisible que te conecta a una persona que quisiste y que quieres, me parece muy bonito. No sé cuánto de todo esto que nosotros estamos proyectando en el juego habrá luego, también te digo. Pero de entrada tiene muy buena pinta y que hay que seguirle la pista. Dordoña se llama, para que no se nos olvide. Y para darle también como un punto más a favor, yo sé que soy muy pesada con Shin-chan, pero es que el Shin-chan, sí. El juego de Shin-chan que salió este verano, es súper, súper parecido a este juego. Es decir, las dinámicas casi todas son las mismas, de investigar, hacer fotos, o sea, es que yo lo estaba viendo y me recordaba mucho a Shin-chan y yo lo he disfrutado mucho, es un juego que he disfrutado mucho, entonces, bueno, quien haya jugado Shin-chan, podéis mirarlo y echarle un ojillo y también este juego, claro. Yo, para mí, ya os digo, es el juego de esta presentación de este Indie World. Y además, sin duda. A ti no sé si te pasa que cuando vamos creciendo, yo al menos lo que echo de menos es ver el mundo con los ojos de cuando era niño. Y este tipo de experiencias creo que me llevan o me evocan precisamente ese momento en el que el tiempo parecía que se dilataba, que no importaba, que podías perderlo en cualquier tontería, que te hacía ilusión cualquier chorrada y que ahora a lo mejor entre el trabajo, las cosas, no apreciamos esas pequeñas cositas del día a día, las interacciones con tus padres, con tus abuelos, no sé. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que también es una de las cosas por las que triunfa este tipo de juegos, ¿no? Que podemos estar en otro espacio y en otro tiempo en el que ahora no podemos porque, lo siento, ya no tienes 10 años. Claro. Despierta, pero podemos disfrutarlo de otra manera. Yo, por ejemplo, por eso también me gozo tanto los mangas y los animes colegiales, porque es un momento en el que puedo estar quinceañera disfrutona. Claro, es verdad. O trabajadora amargada. El género este que a mí me flipa, el slice of life, ¿no? Como momentos de una vida. Y es verdad. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar, porque de momentos de una vida te voy a contar un drama personal que está relacionado con el siguiente juego. Y ¿vale? Es que me compré aquí en el piso, nos compramos hace cosa de un mes, una azalea, ¿vale? Eso es una planta, no sé si la conocéis, azalea. La voy a poner por aquí. Es preciosa, muy bonita. Claro, cuando tú la compras con todas las flores. Dice, uy, qué guay. Yo no sé cuidar plantas. Bueno, pues nada, cada 3 días leímos por ahí. Le echas un poco de agua y ya hasta que le dé un poquito el sol. Está al borde de la muerte. Hemos matado un ser vivo. Pero porque no sabemos. Ha perdido todas las flores. Está feísima, feísima. Pues bien, ¿por qué cuento esto? Porque el siguiente juego se llama Botany Manor, que precisamente va sobre la experiencia. Es un simulador botánico, de botánica, en el que tenemos que ir a una vieja mansión para cuidar de las plantas. Es una cosa que, hombre, espero que sea más fácil que cuidar de mi azalea. Y yo no sé qué te ha parecido, pero volvemos otra vez a la idea de la contemplación, del convertir en grandes hazañas pequeños actos del día a día, como regar una planta. Sí, yo mira, este cuando he salido, mi madre es una amante de las flores y de las plantas y este juego creo que se lo voy a comprar y le voy a enseñar a jugar a Switch. Creo que va a ser el juego que aproveche, igual que tu madre, que no recuerdo qué juego era que me dijiste que... Ah, sí, el Monkey Island, igual que tu madre juega Monkey Island, quiero que mi madre juegue a este juego porque creo que va a flipar, porque... Sí. creo que no se espera que en un juego pueda hacer botánica. Y quiero verla disfrutar, quiero verla disfrutar. Y Sergio, te diría, igual la habéis ahogado, ¿eh? a la planta. Yo qué sé, yo puse la foto en Twitter pidiendo ayuda y me escribieron todo tipo de personas que si le faltaba fertilizante, y yo, pero eso es lo que es, ¿dónde se compra? Que si le tenía que cambiar la maceta porque era muy pequeña. Que si le tenía que quitar las flores muertas para que crecieran las nuevas. Yo qué sé, un montón de para cosas. Para que tenga energía. Tú sí, pregúntale sí. a tu madre cómo se cuida una azalea. Vale, y luego le pregunto y que te haga un vídeo, aunque no sea de TikTok. un vídeo tutorial, efectivamente. Exactamente. Bueno, el siguiente juego, es que yo estoy entre el Dordoña y este. Este también me ha molado muchísimo. Este que es el Once Upon a Jester. Es un título que ya se ha lanzado. Es de estos que te ponen, juégalo ya mismo. Un proyecto de un grupo de músicos que ha transformado en videojuego su propia disciplina artística. Pero no se trata de hacer música, ¿eh? No, sino que eres un grupo de teatro y tienes que labrarte un futuro con tu pequeña compañía de teatro. Y vas por los pueblecitos haciendo funciones. La gracia está en que como artista callejero tienes que jugar con la improvisación. Una obra nunca es igual que la otra. Y todo se hace como si fueran... Son los personajes disfrazados pues de un dragón. Pues el personaje se disfraza de un dragón. O de yo qué sé, de un payaso, de lo que sea. No sé a ti qué te ha parecido, pero a mí, tanto artísticamente, que se sale también de la norma, tiene como un enfoque así muy satírico, muy humorístico, desenfadado. Como la mera idea de crear una obra que no se va a parecer una a otra, crear un espectáculo teatral, me parece muy chulo. Sí, y además ha salido el equipo de desarrollo explicando el cómo lo hicieron. ¿Ah, sí? Sí, explicaban que ellos lo que hacen es juntarse con amigos y han locutado el juego y cogido la primera locución. Es decir, ha sido todo. O sea, el juego tiene locuciones improvisadas y se van a utilizar ese tipo de locuciones improvisadas para hacer improvisación dentro de los juegos. Me parece pues una cosa muy chula, la verdad. Ya lo que decíamos al principio, son juegos súper diversos, súper diferentes y creo que está guay que pueda haber espacio para todo tipo de títulos. Uh-huh. Mira, aquí los tenemos. Y muy jovencitos, son, ¿eh? Sí, creo que son, bueno, como si, alemanes, no sé, pero tenían como... De aquí un no acento, son. Sí, sí, tenían un acento como muy, muy sobrio. Y creo que también puede ser una opción muy, muy interesante. Y como tú dices, este juego ya cuando presentaban el Indie World ya estaba disponible. Y la manera de enseñarlo, con esas marionetas en sus manos, es muy chulo, totalmente de acuerdo. Vamos a continuar, ya quedan pocos, ¿eh? No os preocupéis. Rogue Legacy 2. No sé si tú jugaste el primero, porque bueno, es considerado uno de los indies de referencia en aquel momento cuando se lanzó. Tenemos la secuela de este Rogue Light, con más contenido, más héroes dentro de este linaje familiar, que con cada uno con sus características, y el objetivo precisamente es transmitir esa herencia. No sé qué te parecía. A mí, fíjate, que es de los que más renombre tienen y personalmente, por el tipo de persona que soy y contenido que busco, no es de los que me atraen. Pues estamos en las mismas. Sé que es un juego sí. que es muy reconocido, muy querido. En otro momento lo hubiese disfrutado mucho, pero como el tiempo ahora mismo, lo que decíamos antes, no tenemos ya 10 años y el tiempo no es lo que más tenemos, pues... escoger juegos que me llaman más, y este es uno de los que a día de hoy, pues como sé que también es un juego para echarle muchas horas, no lo escogería, pero creo que también va a ser posiblemente pues un acierto y va a ser también pues uno muy muy vendido. Uh-huh. Ya estamos concluyendo, porque Blank es otro de los juegos que vimos. Un juego cooperativo en blanco y negro que narra las aventuras de un cervatillo y un lobezno. Ambos tienen que cooperar para llegar a casa. Se puede jugar en modo local y también en línea. Tiene como ese rollo Journey, los juegos de Joseph Fares, de completarlo en cooperativo. Además, no hay ni una sola palabra, todo se realiza mediante gestos, te tienes que comunicar de esa manera con la otra persona para resolver los puzzles, y que va a salir el 14 de febrero, el día de San Valentín. El nombre, evidentemente, juega con eso de que sean blanco y negro, Y hombre, si está bien hecho, porque mi preocupación es que tire del recuerdo de lo que nosotros conocemos, pues eso, el Journey, los juegos de Joseph Fares, partiendo del Brothers y todo lo que ha hecho después, el encontrar como su hueco dentro de ese subgénero que parece que se ha creado. Yo la verdad que a este le tengo ganas, también ya lo conocí anteriormente, había salido en otro evento y es un juego que como que tengo una sensación de amor-odio con el estilo, porque me gusta mucho que sea en blanco y negro, pero no sé si me acaba de encajar como el 3D que tiene. Pero bueno, independientemente de eso, yo echo de menos que se hagan juegos cooperativos. Ya hacía mucho, o sea, no sé si es también por las dinámicas de juego que se dan, pero hay ya pocos juegos cooperativos locales y a mí me llama la atención eso, ¿no? Yo, por ejemplo, disfruté mucho. Ahora no me va a salir el nombre. Este que es de, que van dos muñequitos con uno azul y otro rojo, que es de lana. Tampoco me va a salir. Sé cuál es, sí. Bueno. El de igual. Electronic Arts, que rollo así, sí. Como indie. Sí. Bueno, quien seguro bueno, que. Sabemos cuál es. Nos escuchan y no, lo ven, y Text 2, no, ese no. El no, que son de lana, que son dos muñequitos. No, claro, es que también el Takes Two tiene un muñeco de lana, pero no. Uno que es un muñeco rojo y otro azul, pero bueno, da igual. Ya se me ocurre. Sí. Eso, que tiene buena pinta. Yo creo que este sí que es un juego que se podría probar. También te digo que es un juego que tiene toda la pinta de que en algún momento saldrá en Game Pass, ¿eh? También hay que decirlo. Sí. Entonces, bueno, yo me reservo, pero quiero probarlo en algún momento. Y ya para concluir, porque todo se acaba, aparte del picadito de juegos que ya están en otras plataformas que van a llegar a Switch, el colofón final que se lo habían guardado ha sido Sports Story, uno de los juegos indies para muchas personas, de los más esperados. Por cierto, que ya nos han dado por aquí la clave, Unravel, efectivamente, por Dios, que además yo jugué el primero y me encantó y no me acordaba el nombre. Unravel 2 está en Game Pass y es súper, súper, súper, súper chulo. Eso es. Bueno, pues para acabar, Sport Story, que es la secuela de Golf Story. En esta ocasión ya no es solamente golf, tenemos más deportes. Va a llegar en diciembre, es decir, el mes que viene. Sigue esa estética pixel art y el formato ese de aventura de JRPG que tanto gustó. Espérate, y me salta otro que ahora vamos a comentar. Pero vamos entonces con el Sport Story. Sí, ¿qué te ha parecido? Pues también, a mí el deporte me encanta. Yo no, este juego no lo tenía en mente y cuando lo he visto digo, ay, me gusta. Este también quiero probarlo. No sé si me va a dar tiempo a probarlo todo, también os lo digo, porque yo digo que me gusta, pero claro, luego no sé si tendré tiempo. Pero es un juego que me llama la atención porque además explica, ¿no?, que hay como diferentes disciplinas para jugar, pero que no la única dinámica no es solo jugar, sino que puedes explorar, puedes ser un ninja, como esconderte. Sí. Bueno, que tiene muchas cosas que hacer. Y es un juego que la verdad que también tiene, es que tienen todo buena pinta, ¿qué voy a decir? Es que es la verdad. Pues ahora sí, vamos a terminar con otro título que a mí me ha encantado, que yo no sé por qué había omitido, me lo he saltado, que es precisamente A Little to the Left. Esto que estamos viendo en pantalla, que tiene un poco el rollo ese Marie Kondo de tenerlo todo organizadito, son puzzles en los que a lo mejor tienes una caja con compartimentos y tienes que poner objetos dentro, cajas de cartón y apilarlas, hojas que tienes también que poner en orden. Bueno, tú dices, vale, pues ya está. Para los que tienen algún tipo de TOC, lo arreglan. Y de repente en el tráiler vemos unas manitas, unas garras de un gato, porque el juego no va solamente de apilar cajas, ordenarlo todo, sino precisamente que este gato no te la líe. Y es verdad que todos los que hemos tenido gatos sabemos que siempre están en medio. Te pones a escribir y se ponen encima del teclado. Lo llenan todo de pelo, te tiran las cosas. Y el juego precisamente aprovecha esa idea y genera, creo que son 75 puzzles en los que tienes que evitar que las zarpas del gato se metan en tu tarea de ordenar la casa. Me ha parecido muy original, ¿eh? Sí, es espectacular. Aparte, a mí el unpacking para mí fue el GOTY del año pasado. Es un juego que me encantó. A mí es que ordenar me relaja mucho. Sí. Y cuando he visto este juego, que junta las dos cosas que me gustan en el mundo, aparte de comer, que son ordenar y los gatos, he dicho, no me lo puedo creer, han hecho un juego para mí, me conocen. Este equipo de desarrollo me conoce y ha hecho un juego para que yo sea feliz. Qué maravilla. Espectacular. Qué maravilla. La verdad que me ha encantado. Pues este ha sido el evento. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí. Nosotros estamos muy contentos, así lo hemos intentado reflejar. Y es verdad que salimos con muchos nombres. Lo que nos va a faltar es tiempo, dinero, porque aunque son más baratos que un triple A, si vas sumando, pues suman unos cuantos. Pero es verdad que a mí me tranquiliza saber que hay muchos lanzamientos en camino con ideas muy diferentes para todo tipo de jugadores, ¿eh? Que parece, muchas veces se alude siempre a, está ya todo inventado, ni muchísimo menos, y en un campo como los videojuegos, menos todavía, lo estamos comprobando, ¿eh? A mí me encanta descubrir que todavía hay tantas cosas que descubrir, que contar y que disfrutar. Sí, la verdad que yo lo he disfrutado muchísimo, aparte es verdad que tendré otras cosas buenas, pero la imaginación no es mi fuerte. La verdad que... Y cuando veo este tipo de juegos, a mí me da felicidad, porque pienso, joder, yo que pensaba que ya se había llegado hasta aquí y nunca es hasta aquí, siempre hay más y más. Y creo que hay muchísimo talento y yo agradezco a los juegos indie que pues eso, expliquen otras vivencias, otras historias y que aprovechen y se metan ahí como a tope con otro tipo de juegos. Y yo creo que es que si te aburres es que no te pones a investigar. A mí me pasa como la gente que me dice, y perdón siempre por sacar el anime y el manga, pero sí, me dicen, es que a mí no me gusta el anime y el manga. Digo, no te gustará X. Claro, pero es que hay un montón de historias que contarte. Es como la serie, no me gusta la serie. Bueno, uh-huh, no te gustará Los Serrano. Claro. Pero hay 800.000 series que te pueden explicar 800.000 cosas, ¿no? Eso yo lo compruebo con las películas de dibujo animado. Hay gente que dice, es que no me gustan las películas. Como si eso fuera un género. Y no existe el género películas de dibujos animados, porque dentro las hay infantiles, para adultos, de miedo, de comedia... Y es verdad que se tiende a aglutinarlo todo y ni muchísimo menos. Sí, a mí es, digo, para mí, es como un soplo de aire fresco, de esperanza, me hace como, no sé si os pasa, pero a veces como que estás un poco más de bajón de no sé qué jugar o no hay nada que me llame y esto es como la hostia en la cara de, vamos, que se vienen las cosas guapas, ¿no? Obviamente, luego lo que decimos siempre, ¿no? Cuando tienes dinero es porque estás trabajando, por lo que no hay tiempo, y cuando no tienes dinero no te puedes comprar juegos, pero tienes más tiempo. Y es como el círculo vicioso de siempre. Pero bueno, yo creo que hoy ha habido juegos para todos. Mm. Habrá gente que le haya gustado más, gente que le haya gustado menos, gente que no le haya gustado ninguno y no pasa nada. Pero bueno, pues creo que ha sido, para mi gusto, un muy buen evento y espero que... Sí. No, que estaba yo en mi cabeza pensando en todos los juegos que se han enseñado, pero es verdad que como una constante, que de ahí también el título de la Mogurré, era una idea que me comentaste, oye, ¿por qué no lo podemos enfocar en esto de los que lo que se ha llamado slow games, que no dejan de ser juegos de ritmo más lento, contemplativo, donde no se trata de entender la vida como un problema, como un obstáculo a superar? Que es verdad que el videojuego, desde su concepción, desde los orígenes, siempre es, tienes que derrotar a este enemigo, tienes este objetivo que cumplir, y venga, y ahora cuando te lo acabes, el siguiente nivel es lo mismo pero más difícil. Oye, ¿y si eliminamos todo eso y se trata simplemente de disfrutar, de no ser mejor? Y eso es la idea, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que nos atrae a ti y a mí de esta etiqueta de los slow games. Sí, yo creo que creo que se juntan muchos temas. Entre otros, el estrés que tenemos con el que vivimos. Luego, el hecho de la competitividad. Yo reconozco que soy una persona muy competitiva, pero cuando juego intento como quitarme esa carga de encima, ¿no? Quiero jugar para descansar, no para ponerme más nerviosa, que es lo que me pasa muchas veces cuando juego a juegos competitivos, que como soy tan competitiva, si no gano, no estoy disfrutando. Entonces... Claro. me ha pasado muchas veces que he estado durante una época, por ejemplo, que estaba muy a tope con el Player Unknowns. Si no ganaba, es que tengo 650 horas metidas a un juego que a lo mejor he ganado en total, yo que sé, 30 partidas y encima en grupo, que eso también es otra movida, ¿no? Entonces, creo que también entra en confluencia también esos temas. Luego el hecho de, no me acuerdo quién lo comentaba antes por el chat, de pues eso, el poder volver como a también a épocas pasadas, también eso mola, ¿no? O cambiar de escenarios, vivir otras vidas, que es como leer. A mí me gusta mucho leer por eso, para poder vivir otras vidas que no me da tiempo a vivir. Y luego, por otro lado, hay a veces, se crean como un discurso, un debate que para mí es un poco entrar en un debate por entrar, ¿no? De, ¿es un juego si no estás como haciendo muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, a ti y a mí nos gustó mucho To the Moon y es un juego en el que básicamente clicas, o sea, no haces muchas cosas más, o una visual novel, haces poco más que clicar y tal, y es un juego, o sea, estás creando una interacción y la estás disfrutando. Entonces al final creo que entrar en el debate de los juegos tienen que ser más o menos interactivos, pues creo que los juegos puede haber de todo tipo. Y que habrá gente que quiera juegos o etapas en los que busquemos juegos más interactivos y etapas en los que queramos juegos más contemplativos. Pero creo que todos entran y deberían entrar dentro del paquete de juegos y ya está. Para mí es un tipo de diseño esto de los slow games como muy disruptivo en el momento en el que nos encontramos, que precisamente todo, y hablaba yo del TikTok, el TikTok es un ejemplo de ello, pero los juegos que para móviles igual, y otros que no son para móviles, de conseguir las cosas muy rápido, porque no tenemos paciencia, porque si no, como hay tantos estímulos y tanta oferta, te vas a otro sitio. Y la valentía de estos juegos de decir, no, que nosotros no te vamos a dar una recompensa inmediata, que a lo mejor vas a tener que esperar 3 días para que tus plantas crezcan, y que no pasa nada. Porque es que la vida es así y es disfrutar esperando mientras crecen esas plantas. Y tú lo piensas, a mí me pasa con el Animal Crossing. Animal Crossing es un juego que yo amo y lo disfruto. Pero el diseño de ese juego está concebido para que a medida que echas más horas en una sesión, menos recompensas te da. Al principio, cuando abres la partida, pues te vas al cajero, te dan los puntos de ese día, hablas con los vecinos. Vale, pero ya está, que no tienes nada más que hacer, aparte de las 4 cosas que haces en 15 o 20 minutos. Y me gusta que el propio diseño incentiva que dosifiques la experiencia de no hace falta que estés 3 horas jugando al Animal Crossing, lo puedes hacer si quieres, pero puedes jugar 15 o 20 minutos cada día, que también ahí está la esencia y el disfrute, ¿no? Luego también, por otro lado, veo cómo se está utilizando... según qué tipo de juegos, ¿no? Hablábamos hoy por el chat nuestro, cómo ahora están como muy en auge los juegos de perdón, los juegos de granjas, ¿no? Sí. Y cómo también se está utilizando el hecho de sacar juegos de granjas, pero como que están desvirtuando, digamos, en la esencia o como el mensaje que se quería dar al principio igual, ¿no? De este tipo de juegos, ¿no? Tipo Animal Crossing, de, bueno, pues con la calma irán saliendo cosas. Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado con... madre mía, ¿qué me pasa hoy con los nombres? Sergio, ayúdame, por favor. Es que es viernes. Sí, ya tengo el cerebro frito. Con Stardew Valley lo que me pasó es que lo enganché con muchas ganas, pero es un juego... que te consume las horas, no te das cuenta y ya está jugando 4 horas. Digo, ¿pero en qué momento he jugado yo 4 horas y se ha hecho de noche? ¿No? Sí. Porque es, no solo es que sea adictivo, porque es divertido, que eso también, sino que como que vas como que encadenando actividades, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso ayuda o facilita el jugar como más del chill. No sé si me explico. Creo que sí. creo que sí. Claro, esa idea de cuánto tiempo inviertes en el juego. De hecho, voy a leer un poco los comentarios porque dice Car74, ¿un Life is Strange sería un slow game? Esto es que es complicado. Siempre que hablamos y tratamos con etiquetas, ese es el problema de las etiquetas. Que dónde pones el límite, la frontera, cuando hablas de una cosa u otra. Estaba leyendo hoy un artículo de Víctor Navarro, bueno, profesor precisamente en temas de narrativa, investigación del videojuego, que él había también reflexionado sobre lo que es un slow game. Y claro, él señalaba una problemática, que era un diseño de juego lento que desde las primeras etapas de producción tú contemplas que hay que jugar de una determinada manera, a luego el que tú juegues de manera lenta. Yo me puedo coger el GTA V y pasármelo en 300 horas porque me voy deteniendo en cada esquina. Eso es diferente. Claro, Life is Strange, yo personalmente sí que me puede evocar esas emociones, sentimientos, con esos tonos anaranjados, la música melancólica, el ir a mi bola. Pero yo no lo llamaría slow game. Que a lo mejor otra persona sí. Esa es la gracia. Pero muy curioso, dice Sir Daniel Fortesque, otro comentario. No voy a decir que solo me gusten los juegos frenéticos tradicionales, pero sí que es verdad que me gusta desafiarme dentro de lo posible. Los slow games no son de manera general para mí. Es que eso también es cierto. Y es otro tipo de recompensa en la que te ofrecen esos juegos, ¿eh? Pero yo al menos sí que siento que estos títulos más contemplativos, pues un Journey, un Firewatch, el Animal Crossing que hemos comentado, el War Remains también, incentiva cosas que normalmente en otro tipo de títulos obviamos, que es la observación, el fijarnos en los detalles. Eso es algo que en el día a día hemos renunciado a ello prácticamente. Y el videojuego nos lo da. Y luego también hay juegos que también pueden mezclarlo, o sea, me refiero, pueden tener también como pinceladas, ¿no? Por ejemplo, el otro día comenté el The Stillness of the Wind, que es un juego que dura, yo me lo pasé 5 horas, ¿eh? No creo que dure mucho más, que es un simulador de granjas, pero que en este caso no romantiza, digamos, el hecho de ser granjera, ¿no? ¿Y por qué digo que este juego sí que, por ejemplo, yo lo catalogaría como tal? Porque eres una señora mayor, con sus cosas de señora mayor, por lo que tú vas lenta, bueno, también sí. Vives la historia a través de leer cartas que te trae el comerciante, ¿no? Entonces, hay juegos, yo lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Es un juego que yo me voy a hacer muy pesada, creo que voy a ponérmelo en la frente porque lo recomiendo espectacularmente, no voy a hacer spoiler, pero de verdad, si queréis sorprenderos con un juego de granjas, os digo que este es vuestro juego. Y es eso, ¿no? El hecho de que un juego con detalles te cuente cosas, yo eso lo valoro muchísimo, ¿no? El hecho de una carta por aquí, algo por allá, la música, que cambie la música, el escuchar reír a alguien. Yo escuchar reír a esa señora me daba la vida. Wow. Cuando tocaba a sus cabras, sí, era como, esa señora es feliz aquí. Luego, bueno, luego puede pasar lo que pueda pasar, porque la historia no voy a contar, pero vale. Los juegos, lo que tú decías, ¿no? Contemplativos, hacen que nos detengamos, cosa que hoy en día no hacemos, porque no nos da la vida. O sea, también como quitarnos responsabilidad, entre cierta manera, ¿no? De no es culpa nuestra que ahora vayamos estresados y estresadas. Es que es la vida que nos empuja a ello, ¿no? Es la sociedad. Entonces, ese tipo de juegos no es para todo el mundo y creo que también te entrenas en ellos, porque yo, por ejemplo, a Short Hike lo jugué en una época en la que tenía unos niveles de ansiedad muy fuertes, uh-huh. En los que mis únicos juegos confort eran Battlefield y PlayerUnknown, para que me entiendas. Uf. O sea, eran mis comfort plays, eran juegos súper estimulantes. Entonces, claro, me llevas de repente, me das un juego así, pues ¿qué pasó? Que yo no estaba en ese mood. Es verdad que también hay que ir preparada para ese tipo de juegos. Igual que si de repente estás en el mood chill y te ponen, pues eso, un Doom Eternal. Pues ¿qué pasa? Claro. Que te vas a tallar la puta cabeza, obviamente. Claro, es verdad, sí, y además esto es interesante lo que comentas, aparte de lo del entrenarse, que un slow game te puede poner nervioso precisamente por ser demasiado slow y un fast game te puede relajar, que no son conceptos que vayan unido intrínsecamente a ese término, a ese concepto, ¿no? A esa etiqueta. Y además yo creo que lo que ocurre en el videojuego no deja de ser como algo que ya existe en el día a día, porque el slow cinema hace mucho tiempo que se habla de eso, de los planos largos, de esas películas que parece que no avanzan, el slow food, lo hablaba el otro día con Fernando Porta y Victoria Belver con la entrevista de Loop, el educar, volver a reeducarnos en esa lectura de solamente me voy a concentrar en leer. Porque es que nos cuesta. Hoy he estado una hora y media leyendo, en mi caso, esta mañana, porque he podido. Pero eso no puedo todos los días. Y es verdad que coger esa rutina necesita de un hábito que se va haciendo poco a poco. Más allá, aparte de los gustos, que pueden no gustarte los slow games. Sí, sí, totalmente. Y de verdad que parece una tontería, pero yo creo que se entrena y que te educas a ello, porque... Uh-huh. Igual que nos hemos educado a ir rápido, también nos educamos a ir más lenta. Pero que aquí entra, es que entran mil temas. Entra, me voy a poner a la pesada, pero entra la clase social, entra el estado de ánimo, entran mil cosas, porque tú no vas a poder jugar a algo lento cuando tienes un problema de estar en el paro o tienes alguien uh-huh. enfermo en la familia. O sea, me refiero que... podemos hablar de esto, pero también entendiendo que es multifactorial poder entrar en el mood de poder jugar a un tipo de juego así, ¿no? Que muchas veces, pues, como que somos muy reduccionistas en de, no, es un juego para jugarlo lento y si no sabes jugarlo es que no sabes, es que no está, no es tu juego para ti. Vale, vale, pero es que igual no estás en, o sea, no entras en esta dinámica por algo o simplemente no te gusta. ¿No? Que también son cosas a tener en cuenta, no a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo. Mira, a CAR74 los juegos contemplativos tipo Firewatch le atrapan y los disfruta a tope. Sí, yo por apuntar algo más de todo lo que está saliendo hoy aquí, que creo que son reflexiones muy interesantes, estos juegos yo también los veo como una especie de enseñanza, yo he aprendido de ellos, cosas para la vida. Yo cuando peor me sentí, que tenía ataques de ansiedad y me encontraba peor, la idea esa que nos inculca la sociedad, y vuelvo y sé que me repito mucho, de lo de ser productivo, yo tenía que pensar, oye, es que me comparaba con gente de mi alrededor, digo, es que esa persona pues tiene un trabajo fijo o tiene ya una casa o... y siempre salía perdiendo en todas las comparaciones y digo, es que no estoy haciendo nada, aunque sí estaba haciendo cosas, pero para mí no estaba haciendo lo que tenía que hacer, siempre hacía falta más, y eso me generaba una insatisfacción y sentirme muy mal. Pues estos juegos creo que recuperan esa noción de decir, oye, que si lo único que has hecho en el día ha sido regar tus plantas, ir a hacer la compra, lavar tu ropa, eso también es una pequeña victoria, es un logro. El levantarme de la cama y haber conseguido ir al Mercadona también es un éxito. Y creo que el pensar en pequeño para empezar a construir es una cosa muy sana que está bien que también lo eduque el propio videojuego a través de este género. Totalmente. Y al final, a ver, es que yo también no, tampoco quiero ser pesada, pero al final, Sergio... Nos inculcan ser productivas para poder consumir y crear dinero y riqueza para que al final otras personas lo disfruten, porque es así. Y al otro día leía gente que te inculca el no trabajar trabajando, ¿no? Yeah. Los influencers del TikTok o de Instagram de 10 tips para no trabajar y ganar dinero estando sentado en el sofá. Y esa gente es la gente que más horas le echa para intentar vivir de que tú no trabajes, pero que estés pagando por el contenido. Claro. Entonces, y es una pena, ¿no? Finalmente, pues es que la gente que hemos sufrido de ansiedad y de depresión sabemos que también son cosas que hacer. O sea, yo, por ejemplo... y vuelvo al juego que antes hemos estado hablando de la familia, ¿no? Y de la yaya y su relación uh-huh. con la nieta. A mí me gusta mucho ir a casa de mi abuela porque el no hacer nada es hacer cosas también. El estar sentada con ella, el estar compartiendo un momento, un espacio. No siempre tenemos que estar creando cosas. ¿Qué pasa? Que nos han vendido, tú y a mí, Sergio, somos de la misma edad o más o menos somos de la misma sí. generación. Nos han vendido que tenemos que hacer cosas porque haciendo cosas vamos a tener cosas. Y es mentira. No es real esto. Mm. Entonces, el poder jugar y aprender jugando, que creo que también está muy chulo, que el levantarnos de la cama y el ir a comprar es una acción y estás cuidándote, que eso es una acción muy valiosa, creo que tenemos que valorarla, ¿no? Que sí. Está muy bien poder crear contenido o crear lo que queramos, estudiar, trabajar, bueno, lo del día a día, ¿no? Pero el poder hoy sentarte a ver algo o hoy me cocino y no como preparado, pues es un cuidado y es un autocuidado y creo que también es una acción súper importante y creo que también hay que reivindicarlo, ¿no? Y creo que este tipo de juegos es uno de los temas que traen a la palestra y creo que se podría hacer muchas reflexiones sobre ello. Pues me parece interesantísimo haberlo tratado, ¿eh? Y esto de verdad que otro día también podríamos continuar porque es solamente la punta del iceberg. Incluso sería chulo también hacer un programa sobre los del otro lado, ese fast game, que a lo mejor también podemos sacarle punta, ¿eh? Pero es verdad y me parece chulísimo. Si a alguien le interesa mucho este tema, hay un libro que yo recomiendo muchísimo que es El entusiasmo, se llama así, de Remedios Zafra, que bueno, es escritora y además precisamente hace, esto es un ensayo, este libro que se llama El entusiasmo sobre la precariedad, el trabajo creativo en la era digital, de cómo estamos intentando a toda costa efectivamente ser productivos, pero dentro de la precariedad, cómo somos nuestros peores enemigos, sentimos que hay como una parte creativa que nos punza, pero que no sabemos cómo poder sacar y sentirnos bien. Y bueno, pues ahí está la recomendación. Hemos hablado de juegos, hemos hablado de slow games, de muchos indies. La semana que viene Pokémon. Yo solamente tengo la gran duda de a partir de cuándo se puede jugar multijugador. Porque imagino que al principio será un tutorial o nos dejarán. Pues lo sabremos el viernes que viene, Sergio. Porque si es pronto, yo creo que podríamos jugar. No sé sí, qué te sí. parece. Yo el viernes, mi acción del día... Sí. Aparte de las que tenemos que hacer por sí. el adulting, va a ser por la tarde ir con mi emoción a comprar el juego, porque a mí me hace ilusión, es el único juego que me hace ilusión ir a comprarlo. Sí. Mira, pues eso conecta con lo que estábamos hablando, de disfrutar de las pequeñas cositas, de salir, sí. ir a la tienda, a por tu juego. Sí, sí. Y yo si quieres, cuando me lo compre, te aviso. Vale. Y le damos caña. Claro. Sí, sí. Oye, pues si ese día a lo mejor en lugar de las 7:30 se hace de noche, después, para que nos dé tiempo, pues se hace. Puede estar vale, guay, pues compartirlo. Lo vamos hablando. Venga, sí, sí. lo vamos hablando. Que nada, Nuria, que ha sido un placer. Tampoco vamos a extender mucho más esta mogurred, que ha sido así un poco diferente con motivo del Indie World. Y espero que lo hayan disfrutado tanto los que están por el chat como los que lo escuchen en diferido en iVoox, que a lo mejor la experiencia se pierde por el camino, pero esperemos que entendáis que esto es una conversación, que aquí no hay guión ni nada, y que van saliendo los temas. Pues sí, bueno, y si no, siempre pueden escucharlo y vérselo a la vez. Uy, también. Siempre es una... Alternativa siempre hay, Sergio. Sí, se pueden buscar alternativas. Hay pues alguien... Lo dicho... Perdona, es que hay alguien que puso por YouTube la última vez... qué lástima que el audio está desincronizado con el vídeo. Y yo, a ver, a tanto yo no puedo dar. Yo lo que puedo, yo no sé cómo... No sé, y además tanto, yo a lo mejor es una fracción de segundo, no lo sé. Bueno, pues que en se fin. Lo ponga a 4... a 420 o a 360 y así ya no se ve casi. Y que no lo sé. Pues nada, Sergio y el resto de personas que habéis estado por aquí y que lo escucharéis a posterior... Para mí, como siempre, ha sido un placer. Yo soy la friki de los indies, sé que soy muy pesada, lo he disfrutado muchísimo y lo he dicho, un placer y hasta la próxima. Eso. Yo estoy jugando al indie, al indie que recomendaste de la mujer mayor. Pero es verdad que lo acabo de empezar y es que no te dan instrucciones. Eso sí que es slow games con todas las de la ley, Nadie me cuenta. Digo yo, ¿qué hago? Hay por allí una gallina, hay un cubo. Y digo yo, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer. Sí, sí. Yo no te voy a decir nada, vale. Sergio. Ves descubriendo conforme juegas, vale. Que es una cosa que a mí también me cuesta mucho, pero que estoy intentando aprender y es como... Bueno. Es verdad, a mí me gusta todo guiadito. ¿Ves? Eso, que nos lleven de la mano. Que nos lleven de la mano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nada, ya te contaré mis avances. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Hasta luego.